Trágico caso, pobre señora que pierde su pierna y su brazo. Dios mío, esto no debe pasar. Ay, chagua, chagua. Sentada en la carretera.